Fick tuvo o hizo todos los méritos para llevarse el partido, así que bueno, fue la verdad que lo justificó después con el correr del partido. Fueron superiores, quizás nosotros entramos dormidos y en esa situación pudieron sacar la ventaja, después tirarla y bueno, la verdad que en el resumen queda bien el triunfo del rival. ¿Cómo está el equipo, siendo que Uribe es uno de los mejores armados, en cuanto a nombres también, porque cuenta con varios ex Cañuelas y una Copa de la Liga de Lobos que es bastante difícil, ¿no? Sí, como se vienen dando los partidos y los resultados, creemos que estamos en ese proceso de readaptación después de lo que es o estar dentro de la pandemia. Así que bueno, se denota a través de los resultados que está cada vez más pareja la situación, que no hay diferencia entre los equipos. ¿Se siente todavía o ves o notás en los jugadores que aún no están al 100% y necesitan recuperarse de lo que fue ese gran parate de 8, 9 y hasta quizás más meses? Sí, nosotros particularmente tenemos un plantel, bueno, de diversas edades, pero fundamentalmente mayores, y se nota que bueno, que hubo un gran parate, pero como también se nota que están haciendo un gran esfuerzo como para recuperar. Yo creo que hicimos una nota hace muy poco tiempo y también dijimos que esto iba a ser parte del proceso, volver a por lo menos estar en el momento o en la situación que estábamos antes del parate, que era uno de los mejores quizás de la institución, que lo logró mantener durante varios años. ¿Y qué errores habría que corregir respecto a lo que pudiste observar del encuentro con Trefic? O también, ¿por qué no?, en líneas generales, algunas cosas que haya que tocarle al equipo para ver si evoluciona de mejor manera la fecha próxima. Sí, creo que bueno, tenemos bastante trabajo por delante, pero encaminado, porque venimos del inicio de la pretemporada haciendo énfasis, sobre todo en lo que fuimos, que éramos un equipo en la parte defensiva éramos muy sólidos. Hoy el indicador ese de goles en contra se disparó en estos tres partidos en relación a los 30 y pico de encuentros que veníamos disputando con la base de este equipo. Teníamos un promedio de un gol en contra por partido y ahora tenemos un promedio de 2,3 por partido. Así que imagínate por dónde estamos trabajando, queriendo recuperar ese ADN nuestro, que era sobre todo cuando el equipo estaba en un momento defensivo. Después los partidos, creo que con Provincial tuvimos un buen partido, el resultado no fue el mejor, pero en líneas generales podría haber sido mejor para nosotros. El de Defensores, quizás fuimos superiores y el margen en cuanto a resultados fue el mínimo. Y este domingo, sí, desconcentraciones, también cambio de equipo que sea por diferentes motivos, lesiones, rotaciones, bueno, de todo un poco, pero a su vez el rival tuvo una muy buena tarde también. Y con el puesto que mantienen actualmente en la tabla dentro del grupo, ¿todavía hay posibilidades? Se cortó ahí, no escuché la pregunta, disculpame. De si hay posibilidades todavía de pelear por alcanzar la cima, de mejorar quizás la performance que tienen actualmente debido a su puesto en la fase de grupos. Sí, te digo, nosotros por ahí este campeonato obviamente que lo imaginamos de o tener un arranque distinto al que tuvimos en esos tres partidos. No, te decía que el grupo está muy apretado, no solo el nuestro, sino el los cinco grupos que hay en la Copa. Y fíjate que FIC tiene 5 puntos y está primero, y todavía queda la segunda ronda, todos contra todos. Y sí, posibilidades, obviamente, que de lo matemático existen, así que... Mauricio, ¿cuándo volverían a jugar y contra quién? El domingo con Provincial.